Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 22 de enero. En 1904 nace en Guayaquil el romancero Dr. Abel Romeo Castillo, poeta, diplomático, director de periódico El Telégrafo. De sus poemas hicieron los pasillos Romance Criollo de la Niña Guayaquileña, musicalizado por Nicasio Safadi, y Romance de mi Destino de Gonzalo Vero Santos. En 1906 nace en Quito el poeta militar Carlos Alemán, creador de la letra del Fox Incaico, La Canción de los Andes, música de Constantino Mendoza. En 1972 muere en Quito el violinista, compositor Pedro Ingaveles, creador del pasillo Mujer Guayaquileña y Mujer Lojana. Flor de todas las gracias. En 1986 fallece en Quito el violinista, autor, compositor Alfonso Arauz, creador de la tonada Papel Rosadito. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.